Tal y como les habíamos anunciado, vamos a quedarnos con el sector de la piel durante los próximos minutos y en concreto en torno a una de las misiones comerciales que van a llegar en las próximas semanas, en los próximos días. Está en concreto la visita a la Feria Premier Class 2018 París, en la capital francesa, y en una misión impulsada por la Cámara de Comercio de Jerez. Pero ya les comentamos también en su momento que este otoño, en ese sentido, va a ser bastante importante para el sector marroquinero, puesto que le van a continuar pues otra iniciativa en ese sentido, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Cádiz o por parte de Estenda, con misiones comerciales inversas con posibles compradores visitando nuestra localidad. Así que una actividad muy interesante en el objetivo de la internacionalización, de seguir apostando por las exportaciones, por supuesto, desde el sector de la piel. Vamos a ofrecerles más detalles en concreto sobre esa iniciativa más próxima, como decimos, la visita a París, que va a tener lugar ya la próxima semana. Vamos a ver el número de empresas que finalmente participan y un poco en qué va a consistir esta acción que, como decimos, impulsa la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Jerez. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su director, Juan Núñez. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, lo comentamos en su momento, ¿no? Cuando se hizo la convocatoria al respecto, se acerca esa iniciativa, la visita a la Feria Premier Class 2018. Si no me equivoco, responsables de esta feria incluso estuvieron, no sé si antes del verano, visitando Ubrique, nuestra zona, para ver la posibilidad, ¿no? De hacer algún tipo de iniciativa, ¿no? Efectivamente, bueno, pues la verdad que fue una iniciativa que nos trasladó desde Moves, Javier Gallego concretamente, que había una necesidad de asistir a esta feria tan importante para el sector de la piel, como es la Premier Class en París, y rápidamente pues, la pusimos en marcha, la gestionamos, como sabes, la Cámara de Comercio tiene un paquete de recursos importantes de fondos FEDER que gestionamos a través de la Cámara de Comercio de España y que ponemos al servicio de todos los empresarios de nuestra zona para la internacionalización de las pymes, ¿no? Que es un tema fundamental para la competitividad y para el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. En ese sentido, ¿no? Hay que decir que son un buen número de iniciativas. Estoy viendo por aquí, bueno, pues desde el arranque del año hasta finales de este 2018, iniciativas relacionadas, por ejemplo, con Marruecos, Berlín, Estados Unidos, Shanghái, México. Digo, a bote pronto, algunos de los escenarios de esas iniciativas con respecto a distintos sectores en la provincia, ¿verdad? Sí, pues la verdad que sí. Este año hemos realizado en torno a 10 o 12 misiones comerciales de todo tipo. Fundamentalmente, la mayoría son de manera intersectorial, algunas muy concretas para el sector de agroalimentario. Ahora tenemos el Sherry Week en Nueva York para el sector de las bodegas de los vinos de Jerez, que vamos en octubre. Y tenemos también otra alimentaria, un sector de alimentación, de bebida, hostelería y restauración en Praga, que será también del 4 al 7 de octubre. Y bueno, tenemos ahora la próxima más reciente, hace poco hicimos una a Marruecos, y la que tenemos ahora la semana que viene, que es la que os compete a vosotros, es la Premier Class, que es la que vamos a hacer con las empresas del sector de la piel, ¿no? En ese sentido, Juan, ¿qué número de empresas finalmente viajan con vosotros en esa acción? Pues mira, aquí tengo el registro de entrada y han solicitado la participación de 7 empresas, que son Verangible, Líder SL, Javier Ángel Villanueva, Bolsillo Concept, Xman Glover, María José Andrade, Grey Global Industry y Ana Collado. Son las empresas que han solicitado a mucha interés en participar en este evento, ¿no? Que, como decía, va a transcurrir del 28 al día 4 de septiembre. Se saldrá el día antes para estar allí a primera hora del 28 para empezar con una visita que vamos a hacer a la oficina comercial de la Embajada de España, nos atenderá el agregado comercial y también luego visitaremos las oficinas de Estenda. Esto nos viene muy bien porque nos da, tanto en la Embajada como en Estenda, nos da una fuente de información sobre la evolución de este sector, nos da toda serie de datos, las posibilidades de negocio, para que de alguna manera las empresas ya el primer día conozcan un poco el entorno donde se van a desenvolver en la próxima semana, ¿no? Pues en total, por tanto, 7 empresas. La verdad es que con unos bueno, con unas ventajas bastante importantes, ¿verdad? Con respecto a otra serie de misiones comerciales que en el pasado también se han venido desarrollando, evidentemente con ayudas, pero en este caso estamos hablando de hasta el 80%, ¿verdad? De los gastos de desplazamiento y estancia allí, creo, ¿no? Está en torno al 70%. 70% tanto de los viajes de desplazamiento como la estancia, igualmente están subvencionados al 70%, también las posibles agendas que puedan contratar las empresas para que se les eche una agenda y contactos concretos con empresas allí in situ, ¿no? O sea, todo, la verdad es que es una oportunidad única, porque bueno, la asistir a esta feria, que es un referente para los diseñadores de accesorios de moda, y que pueda actuar como un trampolín para todas las marcas emergentes, pues la verdad que es una posibilidad que se le ofrece a las empresas muy importante, y ya un precio, como tú bien dices, muy módico, porque el coche total que se subvenciona al 70%, pues la verdad al final es un coche mínimo, y las posibilidades de negocio que te ofrece y de descubrir nuevas tendencias de los beneficios que puedes tener con esta opción de acercarte y visitar una feria, pues la verdad que una oportunidad única que yo animo a todas las empresas que no hayan podido en esta ocasión, porque vayan, que estén atentos a las ofertas que hacemos la Cámara de Comercio, para que entre en nuestra web y se apunten a otras misiones que pueden ser de mucho interés para todos, ¿no? El plazo, si no me equivoco, se cerraba el 7 de septiembre de solicitudes, pero creo que la intención era, bueno, pues incluso llegar hasta la decena de empresas si había solicitudes en ese sentido. No sé si todavía sería posible inscribirse o ya a falta de una semana es Ya imposible, ¿no? ha cerrado el plazo, está todo cerrado, bueno, es una convocatoria pública y cuando termina su plazo, terminamos. Es verdad que lo abrimos porque se despertó muchísimo interés en 10 empresas, es verdad que algunos siempre a última hora tienen algún problema o se da de baja por alguna situación inesperada o que no contaban con ellos, y eso siempre surge la mayoría de las misiones, ¿no? Y cualquier empresa, pues, tiene un motivo inesperado y tiene que cancelarlo, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un número de empresas aceptable y se va a poder trabajar muy bien y poder, ya digo, visitar durante todos estos días todas las bondades de la feria, visitar tiendas de lujo, hacer showroom, como decía, las reuniones con la embajada, con las tiendas, para que vayan en todo momento las empresas acompañadas y asesorada en todo momento, ¿no? Yo creo que es una oportunidad única y a Uri que le viene muy bien la visita a esta feria. Y la idea es que, como lo hemos organizado por primera vez, pues que el año que viene podamos, ten en cuenta que esta feria, la primer clase, tiene dos sesiones al año, en marzo y ahora a final de septiembre, octubre. La idea es que, bueno, en esta primera cojan ya contacto y para la próxima podamos ya ir con empresas que puedan montar su propio stand y vender su propio producto allí, y ofrecerlo de una manera ya más, con mayor conocimiento de lo que es la feria, ¿no? Podemos decir, por tanto, que se trata de dar un primer paso, ¿no? En ese sentido, y a partir de ese año incluso, como comentan, ¿no? Poder dar la posibilidad incluso de participar y exponer allí, ¿no? Exacto. Cuenta que la asistencia en feria ahora mismo se colocan en segundo lugar detrás de lo que es la venta directa en lo que respecta a la influencia en el proceso de venta de una empresa, con lo cual la asistencia en feria cada vez se está imponiendo más, un tema muy demandado y muy importante. O sea que es un factor clave asistir a una feria para tomar decisiones, pues claro, vas a obtener una gran cantidad de información asistiendo a ella. Vas a tener oportunidades de contactar con otros profesionales del sector, vas a ver nuevas tendencias. Por tanto, es un instrumento que es muy válido para las empresas porque, ya te digo, contactan con nuevos operadores que al final están emergiendo cada día, y esto es un salto, un trampolín muy importante para impulsar e internacionalizar tu empresa. Sobre todo, ¿no? Además, una situación positiva, muy positiva en los últimos años del sector para mantener, ¿no? De cara al futuro, ese posicionamiento es importante, ¿no? Seguir trabajando y no dejar Exacto. esa faceta exportadora que ha sido además donde ha podido el sector de la piel, cuando ha fallado el mercado interior, bueno, pues es lo que lo ha salvado, desde luego. Efectivamente, yo siempre lo digo a las empresas que cuando hemos atravesado este periodo tan duro de crisis, las empresas que estaban inmersas en procesos de internacionalización han seguido creciendo. No solo no le ha afectado la crisis, sino que han seguido creciendo, porque el mundo es muy grande. Y países que estábamos en crisis, pero había otros países que estaban creciendo al 10%. Por lo tanto, la empresa que da el paso de internacionalización supera mucho mejor el tema de los procesos internos de crisis y siguen creciendo, siguen aumentando su productividad, sus inversiones, y lo han superado muchísimo mejor que aquellas empresas que se han dedicado solo al mercado nacional. Por ello, yo siempre insisto que tenemos que salir al exterior, que es un momento importante. Tenemos instrumentos, tenemos ayuda desde las cámaras para poder ayudar a las empresas y acompañarlas, y por tanto tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y en este caso, como te decía, la Premier Class es una oportunidad única. Allí van a exhibir más de 450 marcas, desde joyas, calzado, artículos de cuero, accesorios. La verdad que es una oportunidad única. Vaya a haber cosas muy creativas, muy originales, en estilo, en nuevas tendencias. Y allí, bueno, en torno a 15.000 visitantes pasan cada año por allí, ¿no? Por tanto, yo creo que es una oportunidad única y que animo a todas las empresas que acudan y las que no han podido asistir a este evento, que se en contacto con nosotros, que podamos facilitarle para nuevas ediciones. Sobre todo para, en general, ¿no?, para cualquier empresa, evidentemente, pero para aquellas marcas, para aquellas firmas que están dando sus primeros pasos de cara al exterior, pues es fundamental, ¿no?, ir de la mano de la cámara, contar con el apoyo de Extenda, etcétera, ¿no? Sí, es fundamental, porque van ahí acompañados, no van solos, los llevamos de la mano, sentamos con la embajada, con Extenda, con las oficinas comerciales, le buscamos contacto, presentamos, en fin, la verdad que es una... Todo el que viaja con nosotros luego repite, porque ve que, bueno, ya salir al exterior es complejo, pero si vas acompañado, vas de la mano, vas asesorado, vas con los mejores profesionales, pues la verdad que es mucho más fácil. Y si no hacen negocio la primera, porque no es fácil, pero a la segunda, a veces seguro que empieza ya a abrir canales de comercialización y abre ya el melón, que es lo importante, ¿no? Siempre hay mucho miedo a dar el paso al exterior, la empresa, las pymes, las pequeñitas que nunca han dado ese paso, pero una vez que dan, se dan cuenta de que no es tan complejo y que yendo acompañado, la verdad que es mucho más fácil y muchas más posibilidades de éxito. Además, es o da menos miedo si se cuenta con una subvención de hasta el 70%, quiero decir que el riesgo es mucho menor, desde luego, ¿no? Claro, por supuesto, la inversión, la verdad que muchas veces es mínima, porque es una misión. Te cuesta 1.500 euros, 1.200, 2.000, si tienes un 70%, pues la verdad, que al final lo que te cuesta de verdad es muy poco dinero, y las posibilidades, la inversión la puedes multiplicar por 100. Porque tiene muy poco que perder y mucho que ganar, ¿no?, cuando este paso. Es una inversión que yo animo a todas las empresas, que por cualquiera que sea el producto que se fabrique, cualquiera que sea el producto que venda, que den el paso a la internacionalización, porque el mundo es muy grande y hay muchas posibilidades de generar riqueza. Hoy en día, además, existen instrumentos que facilitan eso, ¿no? De comunicación, de estar en contacto permanente, a pesar de la distancia que pueda haber, ¿no?, entre comprador y cliente. Así que, bueno, pues es mucho más fácil y provechoso, desde luego. Pues bueno, hacemos jornadas a lo largo del año de algunos destinos para que el empresario se asesore bien antes del paso, dónde puede colocar mejor su producto, qué país tiene más necesidades de ese producto. Y bueno, pues es una tarea que también animo que asistan a las jornadas que hacemos periódicamente para que al final accedan a los destinos que más puedan interesarles. Pues hablamos de esa visita a la feria Premier Class 2018 de París en estos días, en la próxima semana. Hay que decir que en esta elección también supongo que ha pesado mucho el hecho de que coincide, creo, con otros eventos destacados en torno al sector, otra serie de iniciativas que también creo que van a coincidir allí en la capital de Francia, ¿no? Sí, hay una serie de actividades en torno a todo este sector que normalmente hacen coincidir con la feria, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad, como decía, única de aprovechar y estabilizar estos 4 o 5 días que van a estar allí en la feria, porque hay varias exposiciones. Está la visita a la feria Goma, visita a la tienda de lujo, después hay un showroom, hay una serie de actividades en torno a toda esta feria que va a enriquecer muchísimo la visita, ¿no?, de la empresa. Estoy convencido que será un éxito. Además hay diferentes escenarios que casi casi debería ser obligado visitar para las grandes empresas exportadoras ubriqueñas, y de hecho lo vienen haciendo, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Más fácil si además hay apoyo por parte de las administraciones. Hablamos de Milán, París en este caso, etcétera. Son lugares que siempre hay que tener muy presente, ¿no? Totalmente, son ferias que hay que estar y que marcan las tendencias, marcan las líneas de temas de moda, temas de fundamentalmente para este sector que está ahora sacando cabeza. Yo creo que está creciendo muchísimo y creo que tiene unas posibilidades enormes. Yo estoy convencido que de aquí a unos años no vamos a conocer este municipio, del crecimiento tan grande que va a tener. Estoy convencido. Ojalá que sea así. Juan Núñez, que para ir finalizando, ¿podemos, por tanto, anticipar que existe intención de dar continuidad, ¿no?, a este tipo de iniciativas, al menos por parte de la Cámara de Comercio de Jerez, ¿no? Totalmente. La Cámara va a estar siempre a disposición de las empresas y cualquier necesidad que ella tenga, nosotros le vamos a dar respuesta, porque para eso ese es nuestro cometido y para eso estamos. Hay que cuenten con ello. Y no solo son este tipo de iniciativas, misiones comerciales dentro de ese programa, ese plan de internacionalización, sino que, como comentaba Juan Núñez, hay jornadas, distintas actividades que se organizan a lo largo de todo el año. Nosotros que estaremos, seguiremos pendientes, más aún la próxima semana, durante esos días. Así que, Juan Núñez, le emplazamos, ya durante incluso, esa feria. O posteriormente que nos pueda comentar los resultados de la misma. Le agradecemos que nos haya acompañado durante estos minutos para anticiparnos, ¿no? Los detalles, toda la información con respecto a esta misión comercial. Pues muy bien, pues aquí nos tenía a vuestra disposición para lo que os haga falta, ¿vale? Así que muchas gracias. Gracias a Juan Núñez, como decimos, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.